estamos de vuelta, amigos, con nuestro invitado de hoy, el esquiteño. Hola. Hola, ya estamos saludando. Como estamos en vivo, el Cristian ya saludó. Él es quiteño, apasionado por el rock, el jazz y la música flamenca. Comienza a tocar profesionalmente en su adolescencia en reconocidos grupos de esta ciudad. En el 2003 comienza con su carrera como solista y comienza la grabación de su producción de pistas instrumentales en diferentes géneros musicales. En el 2007 lanzó su primer álbum como solista, Clean Flamenco Music Jazz Fusion. Y con su CD gana concursos de música a nivel nacional e internacional. Lo invitan a abrir conciertos como Buda Sons, Jaguares, Kenny G, Pablo Soler y más artistas de extranjeros. En el 2013 lanzó su CD instrumental de música rock, Evolución Astral. A partir del 2014 realizó la musicalización de películas ecuatorianas como El Gallo de la Catedral, La Viuda del Tejar, La Dama de la Carretera, La Caja Ronca. En el 2016 comienza a componer las pistas de su álbum, que se lanzará en Estados Unidos. De esta forma se impone como uno de los guitarristas más importantes del Ecuador y Sudamérica por su sonido especial, sus creaciones y su trayectoria. Lo tenemos aquí. Qué gusto tener aquí, Cristian. Muchísimas gracias. Pues bueno, para mí es un placer, es un honor estar aquí compartiendo micrófonos con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Desde hace mucho tiempo ya quería estar por acá en este espacio de ustedes, ¿no? Pues yo les agradezco mucho. Muchas gracias por esa introducción tan apoteósica, ¿no? Aunque faltan unos pequeños detalles, pero muchísimas gracias. Pero ya los vamos a conocer. Sí. A través muchísimas de gracias. Programa ya por ti mismo, ¿no? Sí. Acá estamos pues justamente para compartirles nuevas novedades que se tienen en el mundo de la música, ¿no? Sí, bueno, para ponerles un poco claro, Cristian comienza insertándose en el mundo de la música desde muy joven, empezando desde niño, realmente desde niño. Desde bebé. ¿Desde qué edad, Cristian? A ver, verás, pasa algo chistoso con lo mío, porque yo siempre quise ser baterista. O sea, yo te hablo de que a mis 5 años, 7 años, yo desbarataba así las ollas de la casa con palos, así pegaba, quería ser baterista. Lamentablemente, a mediados de los 80, tú sabes que la economía del país pues no era la mejor, ¿no? Entonces, de ahí me involucré en la guitarra, jugaba con una raqueta de tenis como que fuese una guitarrita. Típico niño que es así, ¿no? Y me vinculé con la guitarra porque, bueno, vengo de una tradición de guitarristas, mi padre, mi hermano mayor, mi abuelo, inclusive él fue constructor de guitarras en Pízaro. Uh-huh. Entonces, una muy buena herencia. Yo te digo una cosa, que sinceramente yo cogí la guitarra entre eso de los 6, 7 años y prácticamente comencé a tocar sin conocer absolutamente nada. Obviamente después tuve mis estudios en la adolescencia, ¿no? Uh-huh. Pero por ejemplo, como Cristian me conoce desde mis años mozos, desde la adolescencia, entre los 16, 15 años, pues él no te podrá mentir que yo ya andaba siempre con mi guitarra. Claro, teníamos nuestro grupo en la Vista Flora, yo soy de la Vista Flora, Cristian era de los Dos Puentes. Nosotros pues siempre nos reuníamos en el parque de la Vista Flora, ¿te acuerdas? Así es. Hacer un poco de música, un poco de blues, con Freddy Palacios, que no lo he visto en años, no sé si es que ha crecido algo un poquito. bueno, con toda esa gente, ¿no? Con el Pablo Orejuela, con el amigo Juan Rojas, con Diego Brito, con Eddie Duque, y obviamente con Chris, ¿no? Entonces siempre hacíamos musiquita y estábamos ya metiéndonos en la música cada vez más. ¿Con cuál banda te sentiste tú más cómodo? O sea, sabemos que con Abaddon estabas a los inicios de los uh-huh. Abaddon, pero ¿con qué banda te sentías más cómodo tú? Bueno, realmente te digo una cosa, y esto es algo que tal vez muchos guitarristas que se dedican a hacer la música solista me sabrán comprender. Yo no, absolutamente con ninguna banda me he sentido cómodo, porque yo de pronto tengo tal vez un carácter demasiado, ¿qué te puedo decir? Tal vez un poco fuerte, ¿no? Entonces a mí no me gustan esas cosas de tal vez la impuntualidad, ¿no es cierto? O la irresponsabilidad, la falta de compromiso. Entonces, para decirte sincero, yo con ninguna banda, hasta el día de hoy me he sentido cómodo con bandas ya como tales, ¿no? Más bien con mis proyectos. Lo que yo hago es simplemente, cuando yo tengo un proyecto musical, es contratar músicos para que me acompañen. Pero sin embargo, yo te digo, y te soy muy sincero, yo te mentiría si te dijera, no, sí, me sentí bien con Abaddon o con Valhalla o con los otros proyectos que tuve. También hice música con Freddy Hachi, ¿te acuerdas? Uh-huh. Los Cafir, hicimos historia en esa época, porque pues hicimos buenos conciertos con Freddy, y obviamente dejamos como un legado también para las nuevas generaciones de los principios del año 2000. Uh-huh. Pero yo siempre me he sentido cómodo haciendo música yo solo. componiendo mis propias canciones, haciendo lo mío, lo que me gusta, sí, y apasionándome por hacer exactamente mis propias creaciones. Entonces, ahí está la respuesta, ¿no? Obviamente yo sé que son bandas muy respetables. Yo tengo mucha consideración con el amigo Pablo Orejuela, Pablo Sánchez, que han hecho una gran historia, ¿no? Pero sin embargo, pues yo veo que todavía falta desarrollar todavía y evolucionar en cuanto a la parte, te hablo más de compromiso de las bandas. Así es que esa es mi respuesta a lo que me preguntas, amigo Chris. Bueno, en tus inicios, bueno, ya ha pasado por la cuestión, pero hay una etapa que ya te dedicas completamente a ser solista, llamas, más que contratar, es buscar a alguien que sea... Bueno, ahorita que estamos ya más viejitos con caras, contratamos, bueno, antes acolitaba, no era el acolite. ¿Con quién nomás has participado dentro de las bandas? O sea, de banda de acompañamiento. Uf, o sea, yo sí he trabajado con algunas bandas que te puedo comentar y la verdad no es que me quiero dar de sobrado, me quiero dar de así de dentro el chévere, el egocéntrico, pero yo he trabajado más desde que he tenido la ventana o la oportunidad o la puerta para entrar a Estados Unidos. He hecho colaboraciones en Estados Unidos con bandas un poquito reconocidas. La verdad no me gustaría entrar en ese tema. Pero lo que te digo es algo que me siento muy orgulloso de lo que he hecho y siento que todavía hay que dar más pasos, porque mi misión como guitarrista, instrumentista y más que nada como profesor, como tutor, es justamente entregar eso a los alumnos para que ellos puedan escalar peldaños, evolucionar y ser profesionales y obviamente vivir de la música. Eso en el lado personal, pero ¿cómo ves a Cristian Quintana entrando en otro ámbito más internacional? O sea, ¿cómo ha ido esta situación? O sea, ¿cómo has ingresado a este lado internacional? Bueno, a ver, la situación de la apertura internacional se da teniendo un buen producto, un material vendible y un material que va directamente enfocado hacia el punto donde tú quieres llegar. O sea, te digo, mi música no es para nada comercial. O sea, no está de pronto en un nivel, te hablo de tal vez de un Vasca o tal vez de un Total Death, que son bandas que son metaleras comerciales. No, mi música yo la definiría como música para músicos. ¿Por qué? Porque mi target son músicos que están estudiando música. Entonces yo siempre trato de tener como esa conexión con la gente a nivel internacional, sobre todo en Estados Unidos, que es donde más se han vendido mis discos, porque siempre me escriben y me dicen, oye, ¿sabes qué? Me parece interesante esta escala que estás utilizando, o este modo que estás utilizando, o este instrumento. ¿Cómo lo haces? Así lo hago. Entonces yo le doy como la facilidad para que ellos también entiendan y aprendan de la música. Ahí está un poco de la historia esa de Cristian. Y vamos a seguir conversando con él a lo largo del programa, pero vamos a escuchar un poquito de su música. ¿Qué te parece, Cristian? Ojalá entiendan. No, sí, bueno, les va a parecer un poco, tal vez un poco rara mi música, porque como les digo, es música para músicos, pero sin embargo, la gente que está estudiando guitarra, que está estudiando teclado, que está estudiando batería, que está estudiando también lo que son el tema de strings, ¿no? Violines, cellos y piano, pues va a sintonizarse con esa onda. Que no sé qué tema, no, la verdad no sé qué han preparado ustedes. Vamos a escuchar de Cristian Quintana, El Fénix y El Dragón. Bueno, ese es un tema viejo, ¿no? Es más viejito, pero lindo, lindo. We'll be right back. Bien, ya estamos acá de nuevo. Ahí estábamos escuchando El Fénix y el Dragón, que es de Cristian Quintana, un tema del 2003 más o menos, ¿no? Realmente, muy buen tema. Realmente fue grabado en el 2002, pero fue promocionado en el 2003 en la Concha Acústica del 2003, en ese gran concierto que fue el Pontiúcico, cuando nos dejaban tomar cervecita todavía. El último concierto que se dejó tomar. No, realmente fue 2004 el último concierto, donde se dejaba todavía... y casi se rompe la cabeza, ¿te acuerdas de un botellazo? ¿Qué te acuerdas? Pero ya no es así. No, ya no es así. Para ya nada. No es así ya. Dice que el arte sin pasión es una muestra de emociones banales. Así que, vea. Muy así. Bien. O sea, hay que saber demostrar esta arte, la cultura, para que no caigamos en la banalidad, en ese lado crítico del ser humano, ¿no? Y hay que descubrir los talentos. Pienso yo que todas las personas tenemos nuestro talento escondido y hay que saberlo descubrir y disfrutarlo. Así es. Bien, ahí regresemos un poco con la conversación con el Cristian, por preguntarte algunas cosas. A ver, ahora ya hay nuevos proyectos, ahora estás sacando un nuevo material. ¿Cuál es este nuevo material que vas a sacar? Bueno, de hecho van a salir dos materiales. Va a salir un disco que creo que tal vez es el trabajo trascendental de todos estos años de carrera artística, que ya son más de 25 años, imagínate. Entonces, es un... ¿Cómo te voy a explicar? O sea, es un álbum donde plasmo lo que es la fusión entre guitarra eléctrica y guitarra acústica, ¿sí? Con un poco de contenido de fusión, digámoslo así, como rock jazz, sí, pero tiene también muchos tintes flamencos. Por un lado está este proyecto, por otro lado está otro proyecto que es netamente progresivo. O sea, lo que nosotros acabamos de escuchar realmente es como un bebé de lo que del monstruo que ahora sale como disco. Lo quería, bueno, pienso hacerlo este hasta fin de año, lanzar el primer disco que les había mencionado, y el segundo disco va a hacerlo en el primer trimestre del año 2020 en este caso. Háblanos un poquito de tu trayectoria en el extranjero. ¿Cómo qué? ¿Quieres saber? Tengo un montón de cosas para contarte. ¿Qué bandas has tocado? ¿En qué escenario te has presentado? Bueno, más que bandas, yo me he presentado con artistas demasiado prestigiosos. Te hablo, por ejemplo, de la talla de Billy Novick, que es un gran concertista de jazz en Estados Unidos. En Connecticut hicimos unas fechas, hicimos una gira, fue increíble. He tocado en Ohio en el festival Metal Warriors en el 2013, fue esto. He colaborado con el proyecto de Carlos Chong, que es un gran guitarrista ecuatoriano de acá. Él fue profesor de la UDLA. Realmente son muchos los con los que he desarrollado mucha música a nivel, te hablo de lo que es rock, jazz y un poco de metal. Uh-huh. Porque allá definitivamente tú tienes que ir con otros, abierto la mente, porque si tú de pronto quieres enfocarte solamente en el metal, pues yo pienso que como músico te quedas tal vez mermado, te quedas de... tal vez un poco estancado, ¿sí? Yo tengo mucho respeto por la visión de muchos músicos, pero sin embargo, cuando tú abres y expandes más la mente y cruzas esos horizontes hacia otros estilos musicales, uh-huh, pues evolucionas más como músico, aprendes mucho más, porque esto es una situación en la que tú nunca dejas de aprender, todo el tiempo estás estudiando y eso es enriquecedor. Y pues bueno, en Estados Unidos la verdad lo que yo realmente he hecho es difundir mi material allá, vender mis discos allá. También he dado clases y el tema este de las por ejemplo de las reparaciones, que también es otro mundo medio de la lutería, ¿no? Reparación de instrumentos. Y pues siempre cuando yo estoy allá siempre trato de también trabajar y al mismo tiempo aprender en todos los sentidos, o sea, igual en lo musical también uno siempre aprende, uno nunca deja de aprender. Uh-huh. Tú hablas de tres estilos musicales específicos: el rock, el jazz y el flamenco. ¿Cuál de los tres estilos tú te acoges más, o a cuál te acoges más? A ver, verás, eso es lo que mucha gente tiene como tal vez un pequeño desenfoque. A ver, yo soy metalero, yo soy rockero de corazón desde muy pequeño, toda la vida sí, me ha gustado mucho el metal, el rock, pero siempre una cosa da a otra cosa. Uno de mis íconos, o mejor dicho de mis dioses para mí en la guitarra es Wim Malmsteen. Entonces cuando yo empecé a iniciar a escuchar a Wim Malmsteen, pues tú sabes que él toca metal, Pero también toca por ahí una música clásica, una música al estilo flamenco, una música al estilo tal vez acústico, gótico, experimental, neoclásico. Entonces, desde ahí va partiendo, ¿no? Va descubriendo, bueno, existe un Paco de Lucía, existe de pronto un Estrozo y Fará, existen otras cosas, y eso va conectando, como te comento, ¿no? Entonces, inclusive hasta la misma música electrónica, o sea, hay cosas muy muy interesantes que yo las inserto dentro de mi música. Entonces, para mí realmente no tengo límites. Obviamente nunca me vincularía con algo como la música urbana, como es un reggaetón, por ejemplo. Para mí eso no es música, para mí eso es una abominación, es un desnivel y es una involución musical. Pero yo me he vinculado con géneros, también tengo música nacional escrita por mí, o sea, te hablo de pasillos de que son hechos de mi autoría, ¿sí? De lo que tengo también bossa novas, de lo que también tengo flamencos, tengo también música orquestal, que es lo que últimamente he estado siendo enfocada para el tema audiovisual. ¿Hablas de música toda es instrumental o también hay con vocalización? Lo que pasa es que verás, hay una cosa que tal vez muchos músicos tal vez no logran entender, que cuando es la música instrumental, cuando existe la música instrumental, el instrumento está hablando, el instrumento te está dando los mensajes que tú lo, como tú lo quieras entender. En cambio, cuando tú escuchas una música, que tal vez una canción que te habla acerca del amor o del desamor, es como que ya te dicen, ¿no? Ay, estoy triste, estoy llorando porque me dejaste. Entonces, en cambio, cuando existe la música instrumental, el instrumento te habla y te dice lo que tú quieres escuchar, lo que tú quieres interpretar. Estoy triste, estoy feliz, estoy amargado, sea lo que sea. O sea, la música habla por sí sola. Claro. Entonces, no es que yo no haga música escrita con letra. Sí, sí hago. De hecho, tengo mi proyecto que en algún momento va a salir, que está en stand-by, que lo teníamos el proyecto, el de Tarp Project, con el cual abrimos Lacrimosa, abrimos Therion, abrimos Saratoga, abrimos un montón de conciertos, y fue un proyecto muy aceptado. Pero yo pienso que ahorita estoy en un proceso en el cual necesito terminar absolutamente todo lo que tiene que ver la parte instrumental, para otra vez enfocarme en la parte tal vez de con letras cantadas, ¿no? Uh-huh. Y obviamente ahorita también estoy como volviendo a las bases, porque estoy retomando la música que escuchaba en mi niñez, en mi adolescencia, que es Deep Purple, Rainbow, Dios. Ana y Enrique Ana. De una vez. Por ejemplo, mira, los músicos de Menudo, son increíbles. O sea, tú escuchas canciones de Menudo, son al ritmo de hard rock, de heavy metal inclusive. Entonces, justamente quería comentarles de que estoy yo haciendo un concierto, voy a hacer este día 4 de octubre a las 19 horas en el Teatro Aguilera Malta, de Metro Aguilera Malta. Vamos a hacer un especial de Rainbow, Deep Purple y Dio. O sea, es... Va a ser algo, pues, como digo, estoy volviendo a las bases, estoy otra vez como recabando ahí tal vez más información para seguir aprendiendo y seguir avanzando. Vamos a ver si es que vamos con un poquito más de música de Cristian para retornar de nuevo. Vamos con este tema que es uno de los últimos trabajos que está sacando. Esto es El Toque Mágico y esto es a cargo de Cristian Quintana.

con ciertos micrófonos, con ciertos instrumentos, con ciertos tipos de tal vez de talla de cuerdas, de marcas de guitarra, en fin, o sea, no es un proceso tan fácil. O sea, acuérdate que yo solo lo estoy haciendo todo, y eso es lo que yo tengo como te digo, como mi membrete, de que yo soy mi propio productor, yo soy mi propio manager, yo soy mi propio diseñador, inclusive soy hasta mi propio, productor de la parte audiovisual. Sí, yo mismo filmo, yo mismo edito mis videos. Por eso es que yo tengo trabajo, sí, porque yo presento un buen producto. Yo actualmente estoy trabajando con la marca Ibanez de guitarras, con la marca DFZ, que son unos pedales excelentes que se fabrican acá. Todo el mundo piensa que son hechos en el extranjero, pero son hechos aquí en Ecuador. Y tengo otras marcas internacionales con las que voy a trabajar. Pero yo lo hago es porque yo mismo lo hago y trato de buscar siempre una buena calidad y algo que se pueda presentar pues bien, ¿no? Porque actualmente en el mundo hay gente que tiene muy buen nivel y tiene mejores recursos que los que existen acá en el país. Entonces hay que tratar de estar siempre a nivel. O sea que todos los instrumentos los interpretas. Son ejecutados por mí, así es. Incluido la batería. Sí, la batería es algo que, como te digo, a veces yo lo hago muy mixto, a veces lo hago virtual, a veces lo hago análogo, pero sí, también, o sea, crear un ritmo, componer un ritmo no es sencillo. O sea, acuérdate que para este tema de la producción, pues siempre debe de haber un sonido de pronto que sea seductor, ¿no? Y que llegue, porque uno puede coger y marcar un ritmo en la computadora y dejarlo ahí todo el tiempo. Claro. Pero de eso no se trata, hay que tratar de buscar siempre un matiz y de llegar con el mensaje que se quiere llegar o con el mensaje que quieren interpretar, en este caso las personas que están escuchando. Vamos, ahí a medio como terminando. A ver, tenemos los conciertos, pero aparte de los conciertos también estás haciendo una labor acá en la Casa de la Cultura, que es el de ser instructor o profesor de música. Cristian es un hombre multifacético. También hago la parte también cinematográfica, también de actuación, también por ahí me han visto saliendo en Enchufe TV y haciendo cosas también, porque sí, también me encanta este mundo de la... cubres todas las expresiones, ¿no? La verdad, yo pienso que este mundo es tan limitado, tenemos, la persona tiene máximo 80 años de vida, que no te alcanzan, tenemos 24 horas que no te alcanzan. Mira, empezamos, y esta charla podría hacerse una charla más larga, pero ya se nos acaba el tiempo, o sea, el tiempo se nos come, entonces no tenemos tiempo para nada, el ser humano no tiene tiempo como tal. O sea, hay que aprovechar de hacer lo que uno quiere hacer, lo que uno le apasiona, lo que uno le gusta en la vida. Ahí es cuando tú realmente vives al máximo. Yo soy de las personas que paso trabajando hasta las 2, 3 de la mañana, y a las 8 de la mañana ya, 9 de la mañana ya salgo. O sea, no duermo mucho porque tengo muchas cosas que hacer. O sea, el tiempo a veces no me alcanza, pero sin embargo trato de aprovechar el tiempo para hacer las cosas que me gustan y para pasar el tiempo de calidad con mi familia, con mis hijos. Tienes en este caso nietos ya. Pero lo importante, sí, ya soy abuelo, entonces con mucho orgullo. Entonces, como te digo, hay que aprovechar el tiempo, hay que maximizar el tiempo, entonces trato de meterme en todas las artes justamente para tratar de vivir y hacer lo que me gusta. No sé si me... Sí. Si me logro hacer... Entonces ese sería el mensaje para las demás personas que se dedican a este arte de la música. ¿Qué crees que le falte a todas estas bandas nacionales para poder expandirse? Expandirse más. ¿Quieren que hable así sinceramente? ¿Puedo hablar sinceramente? No muy sinceramente. Pero más bien un mensaje positivo. ¿Pero no quieres que hable sinceramente? Bueno, a ver, no muy sinceramente. Este mensaje que yo les doy a toda la gente realmente no es con un sentido de que yo me crea más o menos, pero he recorrido mucho camino, he hecho muchas cosas, he conocido mucha gente, vivo de esto. Si puedo decirte, yo tengo lo que tengo por lo que he hecho justamente y trabajando solo. Como primer punto y lo más importante es dedicarse al 100% en lo que estás haciendo. Si tú eres un médico, eres un abogado, eres un ingeniero que se dedica a eso y lo pone a la música como un hobby con el que haces conciertos, con el que tocas, estás mal. Eso va a quedar ahí. Si tú eres un profesional en la música, tienes que dedicarte 100% a la música. O sea, yo pienso que eso es uno de los objetivos. O sea, si tú eres un abogado, un ingeniero, con todo respeto, y tienes tu buen instrumento, tienes tu banda armada, van a tocar en conciertos, graban el CD, de eso no pasa, de eso no trasciendes. La cosa es dedícate al 100% a la música, dedícate con pasión y estudia. ¿Sí? Y una cosa que les digo a muchos, y perdónenme la expresión, ¿no? Pero a muchos de ustedes les falta huevos. Perdón que les diga así, pero es así. Se suben a un escenario y están así como momias. Sí, los cantantes van, cantan y están así como que se creen, mi lindo cabello, mis lindos tatuajes, qué musculoso estoy, venme, y cantan, pero como nenas, ¿sí? O sea, como nenas de jardín. Entonces, métale más pasión, métale más nieque, o sea, tienen que vivir, tienen que disfrutar esto del arte. Se me fue de pronto las palabras, no, pero no, es la verdad, es la verdad. Me parece súper. Y no solamente, los, no solamente los cantantes, sino todo nivel, ¿sí? O sea, entren con toda la furia, con toda la energía, con todas las ganas, cómase en ese escenario, gánese en esa gente, den el mensaje que tengan que dar, pero dedíquense 100% a la música. Ahora sí, ya como para cerrarle, vamos primero con un tema musical para echarle a la musiquita y después regresamos para ya despedirnos. Claro que sí, vamos a escuchar un tema de Cristian Quintana, esto es Parallax. Parallax. Grande, un abrazo gigantísimo para mis chicos queridos del Panchito y el Alex, que siempre nos ayudan en los controles. Un abrazo gigante para ustedes. Estamos de regreso y eso era Parallax. Tú quieras mencionar. ¿Qué quiere decir Parallax? Bueno, yo soy muy conectado con este tema esotérico, ¿no? O sea, los que me conocen personalmente son los amigos, ¿no? De años saben que yo soy tarotista, leo el tarot y tengo mucha relación con esto, lo esotérico, lo místico, lo paranormal tal vez. Pero sin embargo esto, el Parallax es como la energía negativa que tiene el cosmos. Es como, son como tal vez los agujeros negros y justamente este álbum se llama Astral Evolution porque todos los temas van relacionados con eso, ¿no? Con el cosmos, con la energía del cosmos, la energía de las pirámides, la energía astral, la energía esotérica, la energía astrológica, entonces, eso. Uh-huh. Ah, bueno, ahora sí, ya para medio cerrar, decir... El Rainbow, the Purple, Rainbow, the Purple Dive. A ver, para todos esos amantes de esas épocas, ¿no? De las épocas de Deep Purple, de esos temas tan emblemáticos como Smoke on the Water, Highway Star, Perfect Strangers, ¿no es cierto? Chilling Time, y obviamente los temas de Rainbow, ¿no? Tan conocidos como, por ejemplo, I Surrender, Long Live Rock and Roll, y todos esos temas tan emblemáticos. Obviamente, el señor Ronnie James Dio, ¿no? Holy Driver, Rainbow in the Dark. Vamos a hacer un super show este día, viernes 4 de octubre a las 17 horas en el Demetrio, Aguilera, Malta. La entrada cuesta únicamente $5. Vamos a tener sorpresas. La apertura del evento va a ser gracias al señor DJ Peter Romo, Pedrito Romo. Vamos a tener un cuerpo de baile de danza árabe que va a hacer una performance justamente de estos temas que son así como medio arábicos, medio orientalosos, tanto de Rainbow, por ejemplo, como Gates of Babylon o Stargazer. Estos temas, por ejemplo, que son así medios orientales, ¿no? Va a haber un cuerpo de baile. Esto va a ser gracias a la Nati, que bueno, ya vamos a conversar eso después, posteriormente, porque no es la última vez que nos van a invitar, así es que va a ser un espectacular concierto de máximo 300 personas. Las entradas son limitadas. Yo realmente les invito porque este es un concierto que siempre he querido realizar. Me hubiera gustado hacerlo más grande, ¿no? Pero a veces los recursos a nivel tal vez de producción no son tan viables porque también hay una inversión tras de eso. Tú más que nadie sabes eso, Cristian. Así es que es un concierto realmente muy exclusivo. Las entradas van a salir este día miércoles a la venta. Yo ya tengo prevendidas casi la mitad del auditorio, así es que póngase en pilas, chicos, porque va a ser un evento realmente espectacular. Entonces ya saben, el 4 de octubre al Demetrio Aguilera Mata a ver a Cristian Quintana y todo el show que se va a preparar de Rainbow, Deep Purple y Dio. No pueden perderse. No se olviden la fecha, el 4 de octubre a las 19 horas, el especial tributo Rainbow, Deep Purple. Les vamos a dejar unas entraditas aquí regalando. Bueno, no tengo físicamente, pero vamos a sortear los aquí que para. La página ahí, les vamos a regalar dos entraditas acá. Para que solo decirles, despedirnos porque se nos termina el tiempo. Claro, y les que vamos sí. a dejar con un tema musical de una de las bandas también icónicas del heavy, hard rock heavy. De acá de Quito. Claro que sí, agradecerle al Cristian por venir a compartir con nosotros todos sus proyectos y que le vaya súper bien en el concierto del 4 de octubre, que no se lo pueden perder. Muchísimas gracias. Y tiene que estar ahí usted presente, tiene que cubrir el evento, ¿no? Claro que sí. Y nos despedimos, amigos. No me quedo sin decirles suerte a todos ustedes. Les mando un abrazo gigante y nos vemos la próxima semana aquí a la 1 de la tarde en Frecuencia Eslabón. Les dejamos con un tema de Crossfire, Beso y Mordida. Chao.